La radio informa, la radio entretiene, la radio denuncia, la radio te escucha. Llámanos al 4661-4829 o entra a www.fmoriente.com.ar. Contanos lo que pasa en el barrio y que lo sepa todo el mundo. Oriente 92.3, www.fmoriente.com.ar.